La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Irene Páez es la más cordial bienvenida. Los invito a que participe con nosotros. Al teléfono en cabina es el 978-5252. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. El Café La Estación de Meca Meca lo invita a degustar las ricas recetas de comida italiana. Cuenta con música en vivo de jueves a domingo a partir de las 7:30 de la noche. Hay servicio a domicilio de martes a domingo de 2 a 9 de la noche, y los pedidos usted los puede hacer al teléfono 55 26 73 88 18. Esto es Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Y hoy hay un evento, Cucultesh, sonido del siglo XXI, y La Voladora tiene un pase para usted, así que si quiere asistir, es este 28 de marzo a las 8 de la noche. Puede llamar por teléfono y se le da este pase, ¿no? Entonces, bueno, si está interesado en conocer esta música, llame y se le da este pase para que pueda asistir. Bueno, ahora sí vamos con nuestro tema, y es problemas de aprendizaje en los niños. Es una preocupación para los padres, los maestros, cuando los niños presentan problemas de aprendizaje, ¿no? Pero también es para los niños una carga enorme, porque es por un lado un estigma, ¿no? Es encima de todo esto que tienen esta carga de ese niño problema, ese niño que da lata, ese niño que no avanza, y está esta presión sobre ellos. Para los psiquiatras, consideran que este problema de aprendizaje está causado por dificultades en el sistema nervioso, que afecta la percepción y el proceso de comunicación e información, ¿no? Su tratamiento es con medicamentos para la hiperactividad o el déficit de atención. Hay como ciertas características que dicen que niños tienen problemas de aprendizaje. Una es la dificultad para entender y seguir instrucciones, recordar lo que se acaba de escuchar, no dominar destrezas básicas de lectura, escritura y matemáticas, dificultad para distinguir la derecha o la izquierda, estos casos de coordinación, distracción y olvidos, no entiende los conceptos de tiempo, confunde el hoy con el ayer, etcétera, ¿no? Entonces, si la psiquiatría trata o aborda estos temas con medicamentos, deja por un lado algo muy importante, que es la participación del niño en este problema, ¿no? Es cómo él se niega a aceptar todas estas condiciones que ofrece la cultura, aunque se diga que es por su bien y que va a ser satisfactorio, ¿no? Sí. Entonces, Edna. Trata de una forma particular de encuentro con el lenguaje, una forma particular de encuentro con la cultura, es lo que nos lleva de manera muy plena, digamos, a la cuestión de la que se ocupa el campo psicoanalítico, justamente para poder hacer una distinción sujeto a cuestiones de índole orgánica, a cuestiones de índole más específicamente cerebral. Entonces, partiendo también de concepciones acerca de lo que es el desarrollo, qué es la inteligencia, qué es la adaptación, pero lo que queda de manera mucho más evidente en este recorrido es justamente que aquello que se intenta hacer saber, aquello que se intenta enseñar a los niños, es precisamente venido de un discurso establecido, un discurso que tiene como una de sus principales cualidades esto que podemos denominar el discurso del amo, es decir, una forma de discurso social, una forma de discurso en el lenguaje que tiene como principal interés llevar a cabo una normativización de los sujetos, que eso particular de cada uno de los niños, en este caso hablando de los niños, sea anulado para que entonces entre a sustituir esa particularidad, ese cúmulo de saberes que son determinados por las instancias oficiales, por las instancias de la cultura. Entonces es una gran dificultad con la que se topan los pequeños, porque los propios sistemas educativos se ven cuestionados en esa insistencia de que hay un cuerpo fijo, hay un cuerpo de conocimientos, de saberes y también de procedimientos bajo los cuales el sujeto tiene que verse sometido. No hay gran posibilidad de que la manifestación particular de los niños tenga un espacio para entonces ser acogido por aquellos encargados del acto educativo. Al contrario, esas particularidades tratan de ser puestas todas en una forma estandarizada de respuesta, no solamente en cuanto a los conocimientos, sino también en la conducta. Entonces vemos cómo la descripción de la que nos habla Irene, esta que es propuesta por esos campos científicos, por el campo de la pedagogía, nos habla de dificultades para escribir, para leer, para recibir información, para procesarla, para comunicarla, en términos podríamos decir más de lo clínico en estas ciencias. Se habla de una hiperactividad, de problemas con la atención, de dificultades en la interacción social, esto que ahora se denomina también competencias sociales. Finalmente, una dificultad en la utilización del lenguaje. Entonces, estos elementos que justamente son los que van a permitir, sabemos desde la propuesta freudiana, cómo aquello con lo que se topan los niños en su arribo a esas propias existencias es precisamente con una serie de preguntas al respecto de su propio cuerpo, al respecto de su propia vida, al respecto de su sexo, al respecto finalmente de cómo llegaron a este mundo. Entonces, inician con una serie de creaciones intelectuales que Freud denominó teorías sexuales infantiles. A través de estas teorías, los niños tratan de dar cuenta para ellos mismos de cómo fue que ellos llegaron a vivir, cómo nacieron, qué hacen en este mundo. Entonces, vean ustedes la complejidad de estas preguntas. Y sobre estas preguntas parecería que no hay una formalización, que se trata simplemente de eventos casuales, que se trata de un saber que no tiene un estatuto de seriedad, un saber al que no se le hace un reconocimiento. Y entonces estas primeras construcciones del niño parecería que tienen que ser desplazadas. Esto que el niño construyó intelectualmente de la nada, con sus propios elementos, con sus propias formas de dar explicación, tienen que hacerse a un lado porque el sistema escolar implica otro tipo de saberes que están generalmente muy alejados de la vivencia particular de los pequeños. Entonces, el pequeño, los niños se topan con el enorme conflicto de qué hacer con esto que ellos ya habían puesto para ellos mismos como una explicación de su vida, una explicación del entorno. ¿Qué hacer con eso si ahora de eso se tienen que deshacer? Deshacerse de lo más propio de ellos para entonces entrar en todas esas propuestas disciplinarias, decíamos, en conducta y en contenidos, y que realmente no vienen a darles una respuesta a eso que ellos mismos ya habían empezado a investigar al respecto de la vida. Entonces el choque es muy fuerte. Muy fuerte, algo que por supuesto los niños no tienen una posibilidad rápida o muy viable de verbalizar. Es simplemente vivido esto como un impacto, como una forma, una vivencia, podríamos decir incluso traumática. Lo que representa el discurso del gran otro, lo que representa vía los maestros, los padres,

autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds. Estamos de regreso, los seguimos invitando para que participen con nosotros. Tenemos un invitado hoy, está en la línea, el psicoanalista Alejandrino Franco. Él es psicoanalista, atiende allá en el DF. Y bueno, vamos a platicar un rato con él. Tenemos algunas preguntas para él. Sí, Alejandrino, buenas tardes. Estamos iniciando el programa y terminamos el bloque señalando la forma en la que los niños se topan muchas ocasiones de manera traumática con la demanda del lenguaje, con la demanda del gran otro al respecto de lo que tiene que saber. Entonces, la pregunta que quisiéramos que nos respondieras, sobre la cual pudieras darnos un punto de vista, es ¿cómo está relacionado un problema de aprendizaje con esa demanda de ese gran otro? Bien, pues en primer lugar tenemos que destacar el asunto de que actualmente se exige a los chicos un rendimiento que pueda responder a un mundo con dos características. Uno, que lo evalúa constantemente. Uh-huh. Y dos, que esa evaluación definirá, según esos criterios mismos de evaluación, su productividad futura, ¿no? Es decir, lo apto que va a ser para adaptarse a un mundo de consumo, finalmente, uh-huh, al mundo extremo del capitalismo, ¿no? Y en ese sentido puede ser muy, muy asfixiante, muy traumatizante para los chicos encontrarse con esa demanda que no tiene un correlato con una falta en el otro, sino con una saturación. Es decir, tienes que cubrir expectativas, sí, más allá de ocupar un lugar en lo que le falta al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que vuelve traumático, en el sentido de que hay una, ¿cómo decirlo?, una imposibilidad de que haya un tope a esa demanda, ¿no? Uh-huh. Siempre se va a exigir más, siempre se va a ponderar más. O sea, la clínica está llena de casos de niños a los que les demandan un rendimiento escolar que del cual ya no depende ni siquiera el amor del otro, sino simplemente la mejor adaptación a una posibilidad de productividad, de consumo o de una idea de éxito que es imposible de llenar, ¿no? Y eso es lo traumático a veces para los chicos. Uh-huh. Y el síntoma de repente aparece ahí como una posibilidad de los niños para zafarse de ese otro absoluto que les exige, ¿no? Esa es la paradoja del síntoma cuando aparece en los chicos, que va a que, si bien responde a una demanda a veces muy voraz, tiene como fin también hacerle un hueco a esa demanda. Uh-huh. Por ahí vería yo la cuestión de lo traumático que puede ser este encuentro con un otro que le exige sin posibilidad de darle sentido a esa exigencia, ¿no? Sí, y es que me parece, con esto que tú dices entonces, que no se trataría ni siquiera de la solicitud, de la demanda, de la adquisición de un saber o de el someter la conducta a una regulación, sino parecería el acto educativo como reducido a una demanda de obediencia. Sí, a una demanda de obediencia que pasa por lo conductual totalmente, y por una demanda de obediencia a un otro absoluto. Uh-huh. A un otro que no que no va, que no tiene fallas. Y entonces el síntoma de los chicos intenta hacer un hoyo a ese otro sin fallas, construir una falla. Acá ese otro absoluto se presenta de varias formas. Por un lado, creo que lo absoluto aparece como esta demanda de productividad, de lograr forjarse un destino, pero un destino que ya no tiene que ver con la realización de un ser humano en su deseo, sino con la inscripción tal cual a un mundo de consumo, ¿no? O por el otro lado aparece como un otro absoluto de la desesperanza, ¿no? De por más que estudies y por más que te esfuerces, no hay trabajo, no hay nada, no hay posibilidad, tienes que hacer ahora una maestría y ahora tienes que hacer un doctorado, pero no, eso no te garantiza nada respecto a tu inscripción en el mundo, ¿no? Ajá. Y aparece en ambos lados de la moneda como un absoluto. Claro, y fantasmático totalmente. Y entonces la cuestión de el gusto por un saber, como pudiéramos denominarle, que el saber esté libidinizado, que esté puesto en ese lugar de un deseo, desaparece. Porque entonces sería dar cumplimiento simplemente a esa disposición de obedece a los dispositivos de la civilización. Y sobre todo además que en esos dispositivos de la civilización ya no se está jugando un saber. Se está jugando una especie como de técnica, ¿no? O sea, ya no se va a jugar el saber de como sabiduría, ¿no? O como, como un aprendizaje constructivo, sino como un saber a evaluar para tu desempeño, productividad, que va a hacer que ocupes o no determinado puesto y tengas o no determinada calidad de vida. O sea, casi casi automático, ¿no? Sí, un saber que no tendría ya ninguna vinculación con la propia subjetividad, es decir, habría un borramiento del sujeto ahí. Sí, un saber que no hace falta, o sea, no hace falta, no construye una falta, sino un saber que que va en el orden de tapar esa falta. Y pues los chicos reaccionan a veces con problemas de aprendizaje de no poder saber, entonces no poder saber como una forma de cuestionar al otro. El problema es cuando nos encontramos con formas de tratamiento de estas problemáticas que no toman en cuenta esto y que simplemente se dedican, por ejemplo, a medicalizar a los chicos, ¿no? Hablando muy específicamente de lo que se ha denominado trastorno de déficit de atención, por ejemplo, ¿no? En donde se mide a los chicos que aprenden o no, pero ¿de acuerdo a quién o a qué estándar, ¿no? Un estándar arbitrario, a partir del cual dependerá o no si se medicaliza, si se estigmatiza, si se va a pasar a las filas de los chicos medio excluidos, ¿no? Pero es a partir de una evaluación pues arbitraria, ¿no? Sí, ahora, Alejandrino, quisiéramos también preguntarte al respecto de qué es lo que tú encuentras también en una relación que pudiera haber entre estos problemas de aprendizaje y una condición de sobreexcitación en el propio pequeño, al respecto, por ejemplo, de la utilización de lo que ahora se hace de manera masiva, la utilización del internet, por ejemplo, ¿no? O en relación con las formas muy particulares del lazo con la madre, con el padre y algunos otros elementos que pudieran resultar significativos. ¿Qué hay en cuanto a una hiperexcitación? Bueno, aquí creo que se toca uno de los puntos esenciales de que encontramos en las problemáticas que encuentran los chicos de aprendizaje o de lectoescritura o de conducta o de esta cuestión de hiperactividad, etcétera, y que es esta en relación con el cuerpo, con la imagen del cuerpo por un lado. Vamos a ponerlo de tres maneras: con la imagen de su propio cuerpo, con lo real de su propio cuerpo, y con el cuerpo del otro. Uh-huh. Es en este punto en donde todas estas cosas, como el internet, las demandas, los padres, etcétera, van a cobrar su lugar. Un chico que tiene dislexia, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que tiene que ver con una especie de desarticulación de la imagen de su propio cuerpo. Uh-huh. Uh-huh. Los problemas de la lateralidad. A una imagen ideal, uh-huh. ¿no? No respecto a una imagen que es libre de tener cuando quiera, ¿no? Sí. Sino de una imagen ideal. Síntomas de angustia, cómo pueden aparecer respecto a al enfrentamiento con el cuerpo del otro, ¿no? Uh-huh. Que puede ser el cuerpo de la madre o todo el discurso que se construye a partir del abuso, ¿no? Uh-huh. De la violencia o de plano una situación que tiene que ver más con la categoría de lo real del cuerpo, en el sentido de aquello que en donde el chico aparece como un imposible para los demás. Uh-huh. Un imposible de controlar, un imposible de aprender, un imposible de amar, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí los chicos empiezan a buscar posibilidades de identidad, ¿no? Que no necesariamente de identificación, uh-huh. que los movilizan a inscribirse ya sea en ciertas entidades sociales o a estar todo el día en Facebook, ¿no? Uh-huh. Incluso en un posterior momento, pues a grupos respecto a las drogas, etcétera. Uh-huh. Pero finalmente a lo que voy es a que el niño, ¿no? Ahora aparece mucho más en su vertiente de objeto, uh-huh. y en ese sentido está sobreexcitado, ¿no? Uh-huh. De objeto para los padres, ¿no? Para la realización o desrealización, por llamarlo de alguna manera, de los padres. Me refiero más exactamente al caso de los padres adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido está sobreexcitado en cuanto ocupa un lugar, como dice Lacan, ¿no? De ser atrapado por el fantasma, capturado por el fantasma, ¿no? De los otros. Alejandrino, perdón, te interrumpo un segundo, vamos a un corte, no cuelgues, por favor. Sí, sí, para que claro. pudiéramos seguirte escuchando. Un segundo. Claro. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:34. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. Seguimos invitándolos a que participen con nosotros El teléfono en cabina es el 978-5252. Teléfono para mensaje de texto es el 5534-175773. Y a través del Facebook de La Voladora Radio, usted puede dejarnos sus comentarios. Y bueno, tenemos una participación, Alejandrino. Y nos dicen que el sistema educativo es el que exige que todos los niños aprendan y no les importa la subjetividad. En la escuela se observa que los niños tienen intereses distintos a lo que deben aprender. Pues es que para el sistema educativo, y este es un problema bien, bien complejo. Cada vez más, y digo cada vez más porque creo que antes no era así. Ahora se está convirtiendo mucho más en una cuestión de la educación de sacar un producto, ¿no? De construir productos en serie, ¿no? Este cambio, por ejemplo, ahora en la forma de evaluación que se llevó a cabo desde el año pasado, me parece, donde se cambia el sistema de letras en lugar de números, en donde ya no se reprueba a nadie, cuando a veces reprobar a un chico podía salvarle de algo, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya no. Está hablando de una automatización de la educación en ese sentido, de sacarlos, ¿no? Como sea. Ajá. Y en este sentido, la individualización de la problemática, el poner atención a un chico que tiene algún problema, etcétera, no se atiende, ¿no? A lo más que a veces se llega es canalizarlos por ahí, quién sabe después qué sería de esos casos. Ya el sistema que tenía la SEP de ayudar a ciertos chicos es insuficiente o no funciona, pero sobre todo el asunto es sacarlos a todos en serie, ¿no? Uh-huh. Con un saber igual, que según esto respondería a una lógica de equidad, en el sentido de que la educación sea para todos, pero los chicos de repente tienen unas exigencias personalizadas, ¿no? Y pues sí, es muy difícil que se pueda atender esto. El sistema educativo en ese sentido ya no toma en cuenta tanto esto, ¿no? Escuchamos las voces de maestros que se quejan constantemente de que no pueden hacer nada con chicos que tienen requerimientos especiales, ¿no? O que su subjetividad simplemente dice, yo para este lado no voy, ¿no? Uh-huh. No hay un colchón para ellos en un sistema automático, ¿no? Sí, los maestros... Ajá. Sí, dime. Es que decía que también los maestros no cuentan con todas estas herramientas que son necesarias, no, porque también tienen que cumplir con un buen de requisitos que solo es burocrático, claro, y ya no se les da eso, tiempo, sí, a los niños, ¿no? Sí, exacto, es decir, es burocrático, sí, está muy bien descrito. Es una situación en donde tienen que cumplir más una función administrativa a veces que una función de lo que tendría que ser formativo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Más que educativo, formativo, ¿no? Esta idea antigua del maestro en el sentido más noble o incluso con ciertas acepciones ahí a la antigüedad del maestro que realmente forma al otro. No, el maestro también se encuentra, y además mucho más en este momento, porque tiene que resolver parte de su subjetividad. Y parte de su subjetividad, pues, es la problemática del magisterio, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, está de verdad bien difícil. También los padres, pues, se enfrentan a veces en este choque con los maestros, en la petición de que se atienda en lo particularidad a un chico. Y, pues, a veces, caramba, uno encuentra, lamentablemente, que más bien el sistema educativo los escupe, ¿no? Sí. O sea, al chico que no funciona, o el señalamiento al chico que distrae a todos los demás, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pum, se le señala, se le excluye, y entonces, y tal vez ese chico tenía mucho más que hacer, ¿no? Mucho más posibilidades de algo. Sí. Pero el problema educativo ahí en ese sentido es complicadísimo, ¿no? Sí, sobre todo cuando se está con grupos así, de repente uno, a mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy dando clases, que hay niños que realmente no les interesa lo que les estás diciendo, ¿no? Y los llamas a que participen de lo que acabamos de leer y la respuesta es el silencio, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando platicas con esos niños fuera del ámbito de la clase, son niños que tienen otras inquietudes. Por ejemplo, yo tengo el caso de un niño así, bueno, un adolescente así, ¿no? Es en clase, no participa con nada, pareciera que siempre está llevando lo contrario a lo que yo les dejo de trabajo, algo así. Pero cuando tenemos ciertos espacios para hablar en el receso o algo así, me empieza a hablar de cómo trabaja en el campo, de qué le gusta, de cómo está ideando cosas para ayudarle a sus padres en el campo, ¿no? Entonces uno lo ve y, o sea, no es un niño problema, ni un niño que tenga problemas de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Es un niño que no se quiere insertar de esa forma en la escuela. Exacto. Es decir, no hay un modelo educativo que permita la inserción de la subjetividad. No lo hay. Y creo que lo que dices es muy descriptivo. Se trata de, entonces, que el niño represente un silencio, ¿no? Que no padezca, que no proteste, que más allá del siéntate, cállate, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Sino es simplemente no sea sujeto, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es donde empiezan a brotar, ¿no?, los problemas que después van a redundar en cosas a veces difíciles, ¿no?, que por ejemplo, Edna tiene mucha experiencia en eso, ¿no? Ya cuando era adolescente, bueno, ya es un rollo. Yo cuando estuve haciendo algunas cosas en la UAM, de repente encontraba chicos que no sabían leer en la universidad, ¿no? De verdad, no sabían. Entonces uno dice, caramba, ¿dónde estamos parados? ¿Y cómo van a llegar a llevar la subjetividad en una descripción de un mundo que siempre excluye, ¿no? Que por un lado está dictando unos estándares de productividad y que por otro lado automatiza la producción de sujetos bien portados y productivos para abonar a las filas del consumo, ¿no? Sí. Lo que aparece entonces ahí son goces, digamos, suplementarios respecto a lo que la escuela como tal puede representar, ¿no? Como un campo de una rebeldía, como un campo de violencia, como un campo para jugar la sexualidad de determinada manera, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos chicos embarazados muy jóvenes, ¿no? Y entonces la escuela se convierte en un ámbito donde aparecen más bien una serie de goces ahí suplementarios específicos, que ¿cómo se maneja? ¿No? El problema es cuando se quiere manejar medicalizando a todos los chicos. Uh-huh. Ahí empezamos con problemas porque se les recorta igual, ¿no? Sí. Y pues se aplasta al sujeto. Sí, como nada más viéndolo como un déficit de su sistema o de su desarrollo. Sí, y aparece entonces los chicos como un ente biológico, uh-huh, ¿no? Nada más biológico. Y no, un chico no es un ente biológico, ¿no? Ajá. Un chico tiene mucho más que decir y que ser que un organismo que pues a veces falla y hay que componerlo con algún chocho, ¿no? Que tenemos por ahí, ¿no? Sí. Entonces no, porque si se reduce por ahí al sujeto, a un ente biológico, y lo que se le transmite es que él es un ente biológico, no nos sorprendamos entonces de las respuestas de los cuerpos de los chicos, ¿no? Así es. Mira, tenemos otra participación, sí, y nos dice que si el sistema trata de uniformar, ¿qué es, qué, cómo se busca un lugar para lo diferente? Uh-huh. Yo creo que principalmente es por el lado de una cierta disposición a la escucha de los chicos, ¿no? Sé que es difícil tener un grupo de 40, 50 alumnos y escucharles, ¿no? Uh-huh. Pero hay chicos que se acercan, ¿no? Que quieren hablar de repente o que están manifestando algo a través de su conducta, y creo que es una invitación a escucharles, acercarse a ellos, a poder dialogar, a poder establecer una función de uso de ese gran otro del cual hablaba Edna, ¿no? Hacer uso de él, ajá, desde el lado de la subjetividad. No se trata de excluir o de señalar al otro como un malo de la película, sino de hacer uso de él para escucharlo, para canalizar, para poder sentarse interdisciplinariamente con los padres, para hacer grupos con los chicos. Vaya, se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido no nada más es labor del maestro, ¿no? Creo que los padres tienen mucho que participar, ¿no? Y ahí se tocarían otros puntos, ¿no? Pero bueno, estamos acá con el rollo educativo. Entonces, ¿cómo construir un espacio? Uno, por la escucha, y que puede ser una escucha no solo en donde se ocupe a un maestro en un rol burocrático, sino que se escuchen los chicos entre ellos, ¿no? Hace poquito tuvimos esa experiencia de ir a una secundaria a hablar con los chicos de ciertos temas, y vemos que también es un problema que los chicos no se escuchan los unos a los otros, ¿no? Hay mucha segregación, por ejemplo. Entonces, abrir como espacios de escucha, ¿no? Del maestro, de los chicos, de los padres, pues idealmente, o sea, como de las autoridades, pero creo que cuando digo eso ya estoy en un mundo utópico, ¿no? Y que sepan, ¿no?, que si presentan alguna problemática a los chicos, existen opciones como el psicoanálisis, a las que se puede acudir, y que no les tengamos miedo, ¿no?, o que no veamos en ello la estigmatización doble de un chico, ¿no? Ajá. Si yo llevo una terapia donde me lo estigmatizan más o me lo señalan, no estamos en el buen camino, ¿no? Okay. El psicoanálisis abre esos espacios para poder dialogar con los sujetos y que sepan que a lo mejor la atención de un chico ni es necesariamente onerosísima, ¿no?, costosa, ni inútil, ¿no? Entonces es eso por un lado, y por otro lado utilizar al otro para lo que sirve, ¿ah?, para atravesar a los sujetos y no para taponearlos. Sí. Un poco sería algo por el estilo. Bueno, pues Alejandrino, agradecemos mucho tu participación. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo hasta allá al DF, y también te estaremos otros días hablando para que compartas cuando con quieran nosotros todo esto. Sí, muchísimas, muchas gracias. Muchas gracias, Edna. Bye. Bye. Central Park. It's autumn. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Servidor, servidora pública. Detrás de cada caso de violencia está la vida de una mujer. Vengo a poner una denuncia. Mi marido me sacó violentamente de la casa donde vivíamos. ¿Y por qué fue eso, señora? Porque le pedí el divorcio. ¿Tiene marcas? ¿Le pegó? ¿La violó? ¿Ha incumplido con sus obligaciones de la pensión alimenticia? No, pero se quedó con mi hijo. La casa es de los dos. No me puede echar. Ay, señor, ese es su asunto. ¿Me permite? Tengo trabajo que hacer. Las mujeres se enfrentan con respuestas confusas, lentas y sin sensibilidad de género. Cuando das malas respuestas y pones obstáculos, estás incumpliendo con el objetivo de tu trabajo. Generas impunidad y fomentas violencia contra las mujeres. Es tu obligación que cada mujer pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Cumple con tus obligaciones. Cumple con tus obligaciones. Una campaña de X, Justicia para las Mujeres. Son las 2:50.

algo también de esto bordeaba Alejandrino diciendo, bueno, finalmente los docentes y los encargados de estas actividades de educación también están sometidos a mandatos de la cultura y están en una urgencia permanente de mostrarse de manera eficiente en su actividad, en su ejercicio. Y para poder hablar de su eficiencia, entonces se remiten a la cantidad de niños que efectivamente obedecieron a sus disposiciones educativas. Los maestros sometidos a esto, por otro lado, los padres también sometidos a ese mandato también, a ese mandato del amo, del discurso del gran otro, tratando de que el hijo se ajuste también a las disposiciones escolares y a las disposiciones familiares, porque ese sometimiento sería la prueba de que son buenos padres. Entonces vemos cómo aquí también hay una subjetividad de padres, de docentes, para nombrar estos agentes, los más cercanos al niño, ¿no? Es que están sometidos a esa condición angustiada de responder a esa demanda persecutoria, de que todo vaya en una buena línea, en lo que resulte mejor para toda esta dinámica de los productos comerciales. Y entonces, ¿quién queda? Podríamos decir, ¿quién queda metido en ese eslabón como la pieza más débil o más frágil o a la que menos se le da un reconocimiento? Es precisamente al niño, porque es ese objeto que va a venir a saturar esto que padres y maestros viven como una falta, como una deficiencia. De tal manera que entonces los niños al final quedan siendo eso, reducidos, dice Jacques Alain Miller, reducidos a su educación. Es decir, no hay ahí la constitución, no hay un reconocimiento de que se trata de un sujeto, sino de un objeto que tiene que ser puesto a disposición de la educación. Y de manera mucho más fuerte podríamos decir un niño reducido a un cerebro que no responde, o un niño reducido a una conducta que no se adapta. Pero estas formas de reducirlo así están íntimamente relacionadas con ese sentir angustiado de los adultos, que están puestos también en esa dinámica de que todo tiene que funcionar de manera absolutamente eficiente, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Y bueno, gracias, Edna. Gracias a todos ustedes, Alejandrino, que estuvo con nosotros. Gracias a Alejandrino que estuvo con nosotros. A ustedes que nos escucharon allá en sus casitas, les recordamos que se retransmite el sábado a las 6:00 p.m. Y que ya próximamente van a encontrar los programas que faltan en el podcast, ¿no? Entonces, muchas gracias, nos esperamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14:00. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16:00. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2:00 p.m. por La Voladora Radio.